Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión estamos solamente Zuldin. Buenos días, gente. Keita. Hola, hola, hola, hola. Y nada más, desafortunadamente Ark no pudo estar presente, ni Sergio alias Zuldin tampoco. Sí, yo soy Zuldin. Ya no sabes ni quién habla en este podcast. Ya ni porque estoy al lado tuyo. Tienes que ver el Skype nada más, ¿verdad? Porque no sabes. Disculparon ustedes, pero este formato cambió porque por fin, después de una larga ausencia, contamos con la presencia del buen Iván, alias Keita, aquí en México, en Toluca, en propiamente en mi estudio. Alias recámara. Pero estudio, a final de cuentas. Sí, estudio. Recámara. Ok. Y pues esta ocasión, como estamos los tres juntos nada más, queremos cambiar otra vez el formato de este podcast por ser el primero de 10 más. De la segunda temporada. De la segunda temporada. En el cual estamos grabando en vivo y en directo desde el preciso. ¿Qué es esto? ¿Estudio? Estudio. Oficialmente es el estudio, ¿verdad? Oficialmente el estudio, técnicamente la segunda recámara. Ok. En vivo desde la recámara de Lord Kevin Lomax. Este antimateria especial de la segunda temporada. ¡Bienvenido, Keita! Exactamente. Desde las oficinas centrales de antimateria estamos grabando. Bueno, en vivo, obvio. pues nada más, y parece que no tenemos nada que comentar este podcast. La verdad, no, estamos tan contentos de tener aquí a Iván, por fin de vacaciones en México, que pues no hicimos nuestra tarea y no sabemos de qué hablar, pero pues, ¿por qué no nos cuentas cómo fueron tus primeros días en Canadá? ¿En Canadá? En un barrio coreano. Mejor en Toluca, de nuevo. Sí, bueno, Toluca, es que soy... A nadie le importa tu vida en Toluca. Bueno, está bien, pues a cada rato me perdía porque no me sabía las calles y me daba flojera preguntar y sacar el mapa. Cuando nevaba era mortal hacer eso porque no llevaba mapa, no tenía dinero y estaba nevando en todos lados, así que me congelaba. Llegaba deslizándome a la calle, a la casa. Después de la vida número 99 que perdió el buen Keita congelado, por fin llegaba a su casa. Creo que esa parte la voy a editar. Fuerza, no. Yo tengo un tema. ¿Por qué no hablamos sobre chon, películas de videojuegos? Ah, yo creo que ibas a decir juegos de rol. ¡Chan! ¡Juegos de rol! ¡Claro! ¡Por fin tenemos! Es que no lo dejas terminar. Ah, sí, sí. ¡Chan! ¡No me deja terminar! ¡Ya acabé! Pues, para iniciar este podcast vamos a hablar de películas de videojuegos, acerca de videojuegos. Y ¿por qué no recordar aquella vieja película que dice que reinició todo, Street Fighter? Sí, Street Fighter. ¿O Mortal Kombat? No, fue Mario Bros. Bueno, no. Ahora que si películas de que tratan de videojuegos hablamos, desde la de The Wizard, en la cual salía Fred Savage allá en los 80s. No, es que realmente aquí no es muy conocida. Fue más conocida en Estados Unidos. Y realmente una película nefasta en la cual era de que el hermanito menor de Fred Savage era así el campeón número uno de videojuegos, ¿no? Entonces entra, lo mete a un torneo y obviamente que existía el rival que era un chavo así mayor y que era súper experto en los videojuegos de la época, así bien modernones como Rad Racer, Tetris y Super Mario Bros, ¿no? Ya ves. Pero o sea, así malísima. De hecho, recuerdan mucho una escena en la cual, no sé si te acuerdas del aditamento que era un guante, que te lo ponías, tenía un pad de videojuegos. El Power Glove, exactamente. Entonces, es famosísima esa secuencia en la cual utilizaba el Power Glove, el cuate el villano, el antagonista, hacía una demostración de sus fabulosos atributos como videojugador. Y Bueno, ya no alcanzaron a escuchar, pero quería que escucharan el tono del celular que acaba de sonar de Suldin. No lo van a creer, de Final Fantasy. Final Fantasy. Es el tema de los cristales de Final Fantasy. Vamos a tener que hacer un especial de Final Fantasy. Me cae. Sí, 11. Ok, también hablamos del 11, pero de los otros 10 antes, del 12, del Legends, del Crystal Chronicles, del Mystic Quest, que es una porquería. Del 13 también. Sí. Bueno, entonces le estaba diciendo del Power Glove, en la cual, te digo, se ve bien malote el tipo así, según haciendo sus grandes atributos como un videojugador. Se voltea hacia los protagonistas y les dice, me encanta el Power Glove, es tan malo. Entonces, así bien, obviamente la escena es una porquería y por eso es más recordada la película, que de hecho acaba de salir en DVD y si a alguien le interesa está en Región 1, de Wizard se llama. Terrible. Y esa como que inició con la maldición de las películas de videojuegos que nunca, nunca han gozado de gran calidad, ¿no? Recordemos, insisto, pues sí, Street Fighter, de la cual nos va a hablar nuestro amiguísimo Keito, alias Jean-Claude Van Damme. Pues de esa película iba en primaria, qué sé yo, no me acuerdo mucho, solo que sí era muy nefasta, igual que Mortal Kombat. Peleas y una película de este tipo, muy... que va igual que todas las demás. Otra película, Mario Bros, la de donde sale Yoshi. No, bastantes malas. No sé si han visto la de Dead or Alive. Pues nada más por la chavas, porque la película está horrible. Pero ¿estás de acuerdo que si eres fan de Dead or Alive, no, sí, no estás viendo una... no buscas una gran historia? Sí, nunca peleas. Bueno, en el caso de Extreme Beach Volleyball. Sí, nada más te gusta ver viejas pechugonas saltando en toda la pantalla, ¿verdad? ¡Ah, saludos, Pei! Que por cierto, eres bien fan. Hitomi Kazumi. Hitomi es para mí. No, Hitomi es para mí. Hitomi. Ya, quédate. Son polígonos. Que alguien me rescate, por favor. ¡Auxilio! Avanzando en el tema, llegamos a la película de Mortal Kombat, la cual yo sí fui a verla al cine. De hecho, es de las películas de videojuegos que más me gustan. He de admitir que la 1 sí me gustó, la 2 es una porquería. Pero bueno, a ver, ¿qué opina usted de esa película? ¿La vio Lord Kevin Lomax? Sí, sí vi la 1, me gustó mucho. Christopher Lambert en sus últimos papeles ya decentes, que lograba quitarse ese estigma de Highlander, y la historia estaba bien. O sea, no era una película de para nominarse a un Oscar, pero la verdad es que es una buena película, no está tan mal. O sea, medio se alcanza a librar la maldición de las películas de videojuegos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Mortal Kombat fue de los esfuerzos más decorosos para salir de esta maldición que, insisto, todavía los aqueja. Ahora, ¿alguien vio, por ejemplo, recientemente Doom? Sí, y lo peor es que la vi con traducción de España, porque la bajé de torrents. No, pero fue horrible. Que no diga que la bajé de torrents. Que me acerque el micrófono. Sí, trágicamente la vi con voces de España. No, va malísima. O sea, en vez de que te diera miedo o suspenso o algo, te estaba riendo de las voces ahí. Mira, detrás de ti viene un marciano. Muy mala. Que no sean marcianos. Hombre, pero ¿qué tienes de los españoles? Que son la puta hostia. Oh, la vengo a explotar. Oh, no, ese es un argentino. ¿Alguien ha visto Alejo y Valentina, mis queridos podescuchas? Si es así, pues de aquí acaban de conocer a dos fans de Alejo y Valentina. Yo soy fan normal, la Kikeita es hardcore. No, para nada. La mía la quiero con más guionesa, sin ketchup y con mostaza. Y si no tienes mostaza, le pones dos CD-ROMs para prender Klingon. Y bueno, ya. No se metan con mi curso de Klingon. Para los fans de Star Trek, que espero que sean muchos que estén oyendo este podcast, la idea original del nombre de antimateria, la idea original del nombre de antimateria fue precisamente por eso, por Star Trek, que usaron la antimateria como combustible. Suldin me está haciendo caras. Es que Trekkies del mundo, ¡uníos! Bueno, regresando al tema de películas de videojuegos, recordaremos una serie que próximamente saldrá la tercera entrega y que también ha cumplido de forma decorosa el representar los videojuegos en la pantalla grande. ¿God of War? No, Inver. ¿Cierto? God of War no ha tenido película. Me refiero... Estás hablando de juegos, no de la película. ¿Oh, sí? Estamos hablando de películas de videojuegos y que próximamente va a salir la tercera entrega. Ok, el punto es de que Resident Evil ha tenido buenas películas dentro de lo que cabe. Igual tampoco será favorita a los Oscars, ni mucho menos. Ni mía, pero es Mila Jovovich. Exactamente, es Mila, oh mami, Jovovich, ¿no? Pero en lo personal, la primera película sí me gustó a secas, la segunda me gustó bastante. En lo personal, y pues habrá que ver cómo prometer la tercera, pero desde mi punto de vista no me dan tantas ganas de verla como la segunda. ¿Tú qué opinas de las películas de Resident Evil, mi estimadísimo Keita? Pues están bastante, a mí me gustaron las dos. La uno tiene que ver más como, la vi como que más relacionada con, bueno, con la historia que no se menciona en los juegos. Y la dos como que ya está más... Bueno, al final sí queda como que... ¿Qué onda? Nada que ver con lo que... Estabas viendo en los juegos. Pero... Ya... ¿Cuándo sale? ¿Es la tercera película? No sé, no sé la verdad. Lo único que pues puedo comentar... Es de que... Esta película fue filmada en gran parte... En su... Bueno, de su duración aquí en México. En el norte, en el desierto, si no me recuerdo. Que será por ahí de Tijuana. Pero sí, saldrá por ahí de que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o igual el año que entra, pero va a salir algún día. Interesante, interesante. Ahora, ¿alguna otra película de videojuegos que se le ocurre en este momento, maestro Lomax? Final Fantasy, la que fue sin actores. Spirits Within. La película de Spirits Within. De hecho, todos decían que estaba muy mala, a mí me gustó bastante. De hecho, hasta me gustaría... que se hicieran el juego de esa película. Pero que bueno, yo he de decir que en lo personal me gusta la película, solamente le cambiaría un detalle para que fuera buena, que no se llamara Final Fantasy, porque no tiene nada, salvo el personaje de Sid, que nada más el nombre aplica, no tiene nada de relación con Final Fantasy. Y sí, tal vez algunas cuestiones de mensajes que siempre da el juego en cuestión de cuidar a la madre tierra, a Gaia, el planeta, y las consecuencias que puede traer el atentar en contra de ella, pero realmente no tiene elementos de fantasía suficientes como para ligarse con Final Fantasy. Pero sí, no es mal. Ahora, después salió Advent Children, que fue una continuación de Final Fantasy VII, con unos muy muy buenos gráficos por computadora, que si bien puede la historia o haya gustado o no haya gustado, realmente fue un logro técnico muy importante y la delicia de los fans, porque las peleas que se veían, los personajes, verlos en 3D una vez más, teniendo nuevas aventuras, fue un verdadero regalo para los fans de Final Fantasy VII, que es de los Final Fantasy más populares. Ahora, existe un director de películas de videojuegos que ha hecho varias adaptaciones, no sé si han escuchado de él. U-Ball, creo que se pronuncia su nombre. Bueno, este cuate ha dirigido una gran cantidad de películas de videojuegos. Alone in the Dark, Dungeon Siege, son algunas de ellas. Todo mundo de la prensa dicen que sus películas son una verdadera, pero porquería, que hunden aún más las adaptaciones de los videojuegos a la pantalla grande. Todo el mundo dice que son malísimas, pero el señor este siempre regresa con fondos nuevos para filmar nuevas películas sobre nuevas series que lleva al drenaje, absolutamente. Se supone que el señor ya se había retirado, pero recientemente se acaba de dar la noticia de que le autorizaron filmar Alone in the Dark 2. Así que pues las películas de videojuegos malas de este señor, que por cierto también dirigió hace poco Blood Rain, con la tipa que no sé cómo se llama, pero salió en Terminator 3, la sexy T-2000, 3000, no sé qué Terminator era, pero bueno, Quien haya visto Terminator 3 la recordará. La de Terminator. Exactamente, mi lleno de cómo de finura que está. Okay, bueno. ¿Alguien más quisiera agregar algo de...? No, la verdad es que yo no conozco mucho de películas de videojuegos. La última que vi fue la de Silent Hill y no fue muy de mi agrado totalmente. Pues yo se la vi y no sé, como que sí daba un poco de sensación de estar en los juegos, o sea, quedan los juegos, pero no para verla otra vez. Como varios de mis amigos que les encanta Silent Hill dicen que sí está buenísima. Que yo he de agregar también algo al respecto. Si bien no he jugado Silent Hills, nada más jugué el 1 y eso muy, muy, muy poco. Tengo amigos que son verdaderos fans de la saga. Entonces, cuando fuimos a verla al cine, realmente mis cuates que les gusta mucho la saga salieron fascinados de la película. Creo que es de las mejores adaptaciones de la sensación de que tú tomas dentro del juego con el control a pantalla grande. Ahora, lo poco que jugué de Silent Hill 1 lo vi muy bien representado en la película al mero inicio, cuando la chava va siguiendo a lo que parece ser a su hija, ajá, y salen unos monstruos, incluso ahí de que vienen corriendo en callejones, así como de rejas, ¿no? De malla. De repente se llega toda la oscuridad y le atacan monstruos. Entonces, ese momento lo vi muy bien representado en la película. A mí me gustó. Tampoco diré que es una maravilla, pero me gustó. Me gustó, me gustó. Ahí, en el juego de Dead Rising aparece una advertencia que esta película no se basó en una de quién sabe quién. No sé si te acuerdas. Ah, ya, no. De hecho, es que en la caja del juego, al reverso, te dicen que este juego no está basado o no está, ¿cómo se dice? No está licenciado. Bueno, no tiene la licencia de ninguna de las películas de George Romero, de quien hablamos en el podcast anterior. Para evitarse de las demandas, ¿no? Ya ves, porque pues, sí, tiene mucha relación el que hayan sobrevivientes en un centro comercial rodeado de zombies que también lo atestan después. Y pues bueno, Dawn of the Dead es la referencia más clásica. Pero bueno, seguimos hablando de esto, cambiamos de tema. Pues bueno, ya no son películas, pero son proyectos o rumores de los que van a salir, que es Metal Gear Solid y Halo, que se van a grabar, pero no sé, como que son demasiados buenos para que hagan una porquería. A ver qué queda. Que Halo está, bueno, tiene hasta cierto punto una garantía de calidad en el hecho de que tiene como productor a Peter Jackson, el director de las películas del Señor de los Anillos, que es fan de Halo. King Kong. Ciertamente, King Kong. Y que es, sabemos de que ese cuate es muy fan de ciertos proyectos en los que se ha involucrado, los que ya mencionamos, y que busca que la calidad de esto siempre sea la óptima. De hecho, pues bueno, yo no vi King Kong, no soy tan fan de este mono, soy más de Godzilla, honestamente, pero tengo un amigo... ¡Godzilla! ¡Godzilla! ¡Godzilla! Y pero sí, bueno, es mi amigo el panda, que es bien fan también de King Kong, dice que es una muy buena representación. El punto es de que Peter Jackson promete llevar buena calidad a la película de Halo, si se hace, porque hasta el momento ningún estudio grande de cine se ha animado a darle luz verde al proyecto, ¿no? Pero pues bueno, veremos si Halo 3 los impulsa, el éxito que tenga, que sin duda lo va a tener, a hacer una película. Aún así, si no, cualquier grupo de freaks, de güeyes, va a poder hacer su película con sus cascos de edición legendaria. Sí, ahí vamos a estar todos ahí, cabeceando. Cierto, cierto. A ver, Lorkemin Lomax, lo veo un poco apagado. No, ayer fui a cenar aquí a un restaurante brasileño. No sé si conozcan estos restaurantes brasileños que son como de espadas, que se llama... ¿Qué? El Fogao. Ah, el Fogao, o el Fogón de no sé qué. Y son, o sea, te sirven pedacitos de carne, pero uno tras otro, entonces apenas estás tragando uno cuando ya tienes otro. Y te meten en un ritmo así de que estás, come y come, y... Y es padre, o sea, no está tan caro. Había, de hecho, incluso promoción 2x1. Y la verdad sí te hartas, te atragantas de carne. ¿Pero qué tal la calidad de la carne? Muy buena, había sirloin, arrachera, picaña, la famosa picaña, que es muy sabrosa. lomo con queso parmesano y con chistorra y chorizo de pavo. Muy muy bueno, ¿eh? Ampliamente recomendable. No está tan caro. No sé si en el resto del país sean caros ese tipo de restaurantes o si los tengan, pero pues es cuestión de que vayan a probar esos tipos de lugares, son novedosos. Pues el hecho de estar ahí comiendo carne y que te la llevan ahí a tu mesa, así cachitos con cachitos, pues sí, es muy divertido. Que de las primeras impresiones que yo tuve sobre estos restaurantes, no he ido a comer a uno, pero me decía todos los que, así mis conocidos que acudían a ese lugar, que si bien podría ser caro, realmente valía mucho la pena el hecho de que si te servían tanta carne y de buena calidad, que pues ni te fijabas realmente en el precio. Todo mundo dice que son una maravilla esos restaurantes, incluido Lord Kevin Lomax. ¿Tiene el sello de calidad Lomax? Claro, tiene mis 2 pulgares arriba de Lord Kevin Lomax. Eso ya es mucho decir, no cualquiera lo logra. Ahí en Toronto, en Vancouver fui a uno, no, bastante caro, pero ahí estaban las bailarinas de Brasil, que sí valía la pena. Que hablando de Brasil, me acuerdo mucho de Les Luthiers, no sé si hayas escuchado esa, la de... ¿Te acuerdas, Lampiño? De Brasil, banana. Brasil, banana. Les Luthiers es un grupo argentino, ¿no? Si mal no recuerdo. Ilústranos, Uldín. Claro que sí. Les Luthiers es un grupo argentino de cómicos musicales o musicales cómicos. De hecho, serían músicos cómicos, cómicos músicos. Sí. El punto es que son muy buenos. Okay, la diferencia entre cómicos y comediantes. Yo soy comediante y Zuldin y Krita son cómicos. Tú eres, ma. ¿Sabes qué? Sí, la verdad. Odio de esos insultos intelectuales, pero ya te la regresaré con algún día sobre un tema que desconozcas, vas a ver. No, de Star Trek no, porque prometo dejar de ver Fraser. Sí, definitivamente, por favor, Niles. Sí, Fraser. No, yo soy el papá. Keita y Sadie. Sí, de hecho sí. El que llega a abrir la puerta, ¿no? Siempre. Sí. ¿De qué hablan? Ya me perdí. ¿Qué les parece si pasamos al tema de rol? Sí. Creo que Fraser es demasiado todavía para este podcast. Sí, por favor. Fraser and Scrambled Eggs. Yeah, Scrambled Eggs. Ah, sí, pues Scrambled Eggs son huevos revueltos, si mal no recuerdo. Y la canción está padre, de hecho habla mucho de Fraser, que es el centro de la serie. Véanla, muy recomendable, creo que ya está en su última temporada, si no es que ya terminó. Pero venden las temporadas en DVDs, ahí en Mezcla Arriba, y valen la pena. Entonces así pueden insultar a sus amigos y ni cuenta se dan. ¡Como nosotros! Tiene el sello de aprobación Zuldin de 3 pulgares arriba. Te insultaron y no te diste cuenta. Ya me vengué. Sí. Muy vengado. Pasemos a la categoría de rol. Los juegos de rol. Kevin Lomax, usted con su amplia experiencia en esta serie de actividades tan freaks. No, son muy buenas realmente. Fresy freaks. ¿Qué nos puede decir sobre este medio de entretenimiento para todas las personas que no conocen nada al respecto? Bueno, los juegos de rol se iniciaron allá por 1975, creo, y por el famoso Gary. ¿Qué pasa? Ya se desconectó. Gary Gygax. Así es, Gary Gygax. Tenemos la duda si era Gainax o Gygax. Pero es muy difícil de explicar, y más aún por un medio hablado como es un podcast. Pero si alguno todavía sigue despierto, imagínense, mis queridos podescuchas, imagínense que así mismo, imagina, por decir que te imagínate que estás parado en medio de una calle, ¿no? Y vas caminando, es de día, y no hay nadie, no hay coches, hay coches estacionados, y vas tú ahí, y de repente al otro extremo de la calle ves a una cabra que te está viendo. ¿Qué haces? Ya vino el diablo por mí, a la verga, a la tienda, a la reja. Pues no sé, le echo un queso. Le echa un queso a la cabra. Ok, la cabra se te queda viendo y decide y decide correr y te va a embestir. ¿Ves a la cabra que viene corriendo contra ti? ¿Qué haces? Saco otro queso y digo, este queso es la solución, y me lo como y me da energía. Y me echo a correr. Bueno, no se lo saca pongo, ¿no? Un queso, se lo come y se echa a correr. Ok, creo que Keita tiene el complejo de ratón Crispin, pero pero no importa. La idea es esa, o sea, que con tú tienes un personaje que puedes coger entre varias razas, entre varias profesiones, y tú vas jugando y vas dirigiendo el juego conforme tú quieres. Por decir, en este caso, Zuldin, estás parado ahí y viene la cabra corriendo hacia ti. ¿Qué haces? A ver, ¿hay alguna alcantarilla de esas que tienen unas, bueno, ahora sí son redondas, que tienen una tapa redonda? Yo, en este caso, lo que haría como director del juego es checar si en mi juego va a haber una alcantarilla o no, o tirar unos dados para ver las probabilidades de que haya una alcantarilla o no. En este caso, digamos que sí, si hay una alcantarilla. Había autos a un lado, ¿no? Sí. Ahora, para mí sería muy fácil decir, pues como tengo la fuerza suficiente y si no la tengo, quiero tenerla, levanto la alcantarilla y se la aviento a la cabra. Pero la tapa de la alcantarilla está soldada al resto de la entrada. Así es que, bueno, por una parte es la bisagra famosa, ¿no? Entonces tienes tú que ver si tu personaje tiene la fuerza suficiente para poder arrancarla, y más aún para poder aventar una tapa de metal que está pesadísima. Entonces, obviamente cuando creas tu personaje, tiene ciertas características de fuerza, habilidad, flexibilidad, sabiduría, carisma, etcétera, e inteligencia. Y ese tipo de acciones la decides usando dados. Con base a tu nivel de fuerza, tiras un dado y ves si lo puedes hacer. No sé si quedó bien claro, Keita. No. ¿Qué? ¿No entendiste? ¿De dónde salió la cabra? ¿De dónde salió la cabra? Otra frase célebre de Keita. Sí, una frase para la posteridad. Esa es buena. ¿De dónde salió la cabra? ¿De dónde salió la cabra? Llamen a Juan Bejusco. Llamen a Juan Bejusco. Sí. Chéquenlo en la página. Sí. Sí, les dejaremos la liga en el blog. Ok. Bueno, a fin de cuentas, lo que quiere decir Lord Kevin Lomax es de que en un juego de rol, lo que tienes que hacer es utilizar tu imaginación al máximo, en el sentido de que hay una persona que te va a describir las acciones que toman lugar alrededor tuyo. Tú puedes recrearte con un personaje que, como dijo Argel, Lord Kevin Lomax para los cuates, o es al revés. ¡Calla, plebeyo! Perdón, Lord. Como dijo el Lord Kevin Lomax, va a tener ciertos atributos físicos, mentales y también de sociales, que van a determinar qué tan bueno o qué tan malo es para cada una de las posibles acciones que tenga que emprender en este juego. Estos atributos estarán escritos dentro de una hoja de personaje, que insisto, ahí vendrán todos los datos del mono que estás utilizando para más sencillo, ¿no? Estos atributos tú los creas cuando haces a tu personaje, decides cuáles van a ser sus puntos fuertes y cuáles van a ser los débiles, dependiendo de qué tipo de personaje quieras. Si quieres uno que sea más, que tenga más conocimientos sociales de cómo comportarse en una cena de gala, o si quieres que sea un bárbaro que nada más arroja platos a lo loco, pues puedes hacerlo. Esto viene de implícito en la hoja de tu personaje. Más allá de eso, hay muchos tipos de juegos de rol. El principal y más conocido es Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones, que fue el que creó Gary Gainax. O Calabozos y Mazmorras. El amo de la mazmorra. Por cierto, un saludo a Napo, mi compadre, quien es, él es el amo de la mazmorra. Por eso yo no entendía, porque decían Dungeons and Dragons, ¿qué es eso? Yo lo conozco como Calabozos y Mazmorras. ¡Tiene lógica! Calabozos y Dragones. Eso, ey. Calabozos y Mazmorras, o sea, el juego de los sinónimos. Sí. Ok, ya, Lord, sigue con su explicación. Claro, entonces, los Dungeons and Dragons es un universo que tiene que ver mucho con la fantasía medieval épica, muy al estilo de Conan o Red Sonja o El Señor de los Anillos, ¿no? Hay otro tipo de juego de rol que es su universo como tal, no tiene nada que ver con eso, sino que es referente a vampiros, que se llama Vampire the Masquerade. Así es, en lo personal, pues bueno, de dato rápido, yo soy un master, que es el nombre normal que se le da al narrador. Okay. Bueno, se le da al narrador, ¿no? Entonces yo narro más historias de este juego, de Vampire the Masquerade, que son también de los famosones. Hay juegos de todo tipo de temas, de todo tipo de compañías, incluso hay uno que otro mexicano por ahí. Me acuerdo de este que estaban ayudándome a crear un personaje y salió uno como un conde pátula con actitud de Kurt. No, fuiste Argel. Sí. Bueno, ¿quién? Bueno, yo no fui. Pero bueno. Yo no te conozco. Por eso no sirvo para rol. Pero sí, efectivamente, Dungeons and Dragons es el pilar sobre el cual se sostiene toda la base del rol mundial. Sí, vampiro, Vampire de Máscara y desde los más famosones, de esta línea de esta compañía que es White Wolf, que sacó Vampire, no así Dungeons and Dragons. Existen juegos sobre hombres lobo, sobre momias, sobre demonios, sobre magos. Bueno, a fin de cuentas hay una gran cantidad de juegos de rol para todos los temas. Incluso para algunos existen juegos de rol, por ejemplo, de Star Wars, en el cual puede ser un personaje del universo de Star Wars, vivir las aventuras que el narrador así lo decida. Puede ser el compañero de batalla de Luke Skywalker, por ejemplo, tener encuentros con Chewbacca. O dentro del universo de Marvel Comics, DC Comics, hay juegos de rol para todos los gustos. Sí, de hecho también incluso para los amantes de lo japonés hay un juego de rol que se llama Heavy Gear, donde eres un piloto de un mecha o de estos robots gigantes. Y es muy padre porque puedes jugar y puedes ser quien tú quieras, ¿no? Puedes escaparte un ratito de la realidad y jugar estos juegos de fantasía que no, Puedo ser Miyamoto y mira cómo me la pongo, me la machaca. Puede ser Shigeru Miyamoto, ciertamente. Sí. Hola, soy Harry Potter. Y yo soy el chavo del 8. Pero bueno, retomando el tema, que no van a entender porque no han visto los videos de YouTube, que voy a editar esta parte definitivamente. Por favor. Entonces, ¿qué tienen a su mono diciendo tonterías y no van a editar? No, es que tendrían que ver los videos de YouTube. Pues hay que poner el link, hay que lo vean. Por favor, invítalos, puedo escuchar. YouTube, Shigeru Miyamoto. ¿Cómo se llama el de este tipo? El Miyamoto. Dark, ¿qué? ¿No? ¿Qué es? No sé, pero explica de qué trata el video. Es que no ven aquí a Soldi que está pasando el micrófono de un lado a otro. Yo sí paso. Pues se supone que es de las conferencias de Nintendo, Xbox y PlayStation. De la E3 del año pasado. de la E3 del año pasado le cambian todos los diálogos a los tipos y le ponen una voz toda monótona, pero aún así te hace reír bastante. Ahí les ponemos los links junto con el Juan Bejusco. Véanlos, está divertido sus videos de YouTube. Es un estilo de humor muy particular. Bueno, pero siguiendo con el tema de rol, este juego es muy característico porque, a diferencia de todos los demás juegos, no requiere de tablero, ni de figuras, ni de nada. Solo requieres un lápiz, un pedazo de papel y dados, ¿no, mi querido Azuldín? Y tu imaginación. Con un arco iris encima de nosotros. ¡Sí! Auxilio, segunda llamada. Estará muerto para cuando lleguen. Bueno, continuando aquí, Kevin Lomax y los fanáticos de Bob Esponja, quiero decirles que si hay alguien que juegue rol, que nos mande un mail o que se contacte con nosotros, o si a alguien le interesa aprender a jugar este juego, como a Keita ya le interesó, entonces, pues vamos a organizar una mesa, ¿no, Soldín? ¿Se puede jugar en línea, así como Messenger o Skype o algo así? Definitivamente, de hecho, más allá de que puedas, nada más tengas la interacción por medio de Messenger como una plática normal, en la cual haya un moderador que te lleva las acciones igual, hay programas que son generadores de tiradas de dados, ya sea de dados que necesiten de 6 caras, que son los normalitos, hasta esas cosas extrañas que toda la gente que ha llegado alguna vez a ver a un jugador de rol debe de haber contemplado un dado de 20 caras, o los llega a ver de muchas más, ¿no? Normalmente se usan en el rol que dados de 20, de 12, de 8 caras, de 10, de 4, sí, los de 6 normalitos, ¿no? Pero sí, hay programas que se pueden hacer generadores de tiradas de dados para que juegues en internet. Una moneda sirve. ¡Es un dado de 2, muchacho! ¡Claro que sí! Sí, no. Así es, un dado de 2 es una moneda. Y algo. Sí, ya me acordé. E incluso no solamente por chat, por Messenger. Se puede jugar por correo electrónico. Hay una página. No prometo dejarles el link porque no me acuerdo cómo se llama, pero lo voy a investigar. Que es un foro. Es un foro de para jugar Dungeons and Dragons. Entonces vas posteando tus acciones. Y la página incluye el servicio de generación de tiradas de dados y todo eso para los que, más que nada para los que no tienen posibilidad de jugarlo en vivo o en el caso de Keita cuando regrese a Toronto, pues podríamos iniciarlo, ¿no? Pero pues sí, cambia mucho por mail o por chat a jugarlo en vivo, ¿no? ¿Verdad, Keita? ¡Claro que sí! Ahora que he de decir que igual hay comunidades muy grandes de jugadores de rol en internet, hay páginas enteras dedicadas a estos juegos y comunidades de varios decenas de miembros en los cuales se plantean dudas sobre los juegos, posibles crónicas para contar y experiencias. De hecho, me gustaría que ahorita para compartirles a todos ustedes experiencias que nosotros hemos tenido como jugadores y narradores de rol, podríamos platicar algunas. Lord Kevin Lomax, que por cierto, ¿de dónde surgió el nombre Lord Kevin Lomax? Porque suena un poco tonto, ¿no? Sí, Zuldin. ¿Qué, Zuldin? Obviamente es una palabra común del lenguaje Quenya del Señor de los Anillos. Los elfos lo utilizaban mucho y esto no es friki. Ya me voy. No, para hacer el primer concurso de Antimateria Podcast, quien todavía sigue despierto, le vamos a regalar algo a quien averigüe o al primer mail que llegue a la cuenta antimateriapodcast@gmail.com diciendo de dónde el origen de el nombre de Kevin Lomax o dónde vio el origen de Kevin, el nombre de Kevin Lomax. Kevin Lomax es un nombre que no inventé, que lo tomé prestado. Y sale en algún lado. Y no lo has devuelto. Y no lo he devuelto ni lo devolveré. Así es que el primer mail que nos llegue diciéndonos en dónde aparece ese nombre, le vamos a regalar... ¡Una bufanda! No. No, que yo me lo sé. Yo. ¿Alguna pista, Lord Kevin Lomax? Cine. Bien, sí, suficiente. Ahora, ¿qué se le va a regalar? Tenemos un juego de Oblivion, el de... No. Vamos a regalar un sobre de espagueti marca la modernización, una cubeta, un kilo de detergente, dos latas de sardinas, Si nos dice, ¿en dónde suena la qué? ¡Buena! No, ya. ¿Qué te parece unos goggles de jugador de Quidditch de Harry Potter? No, mis goggles no. ¿Qué te parece un muñequito de Star Trek de la nueva generación? ¡No, mi loco! Que no se ha abierto aún. Ya sé, pues ese modelo de la nave de Enterprise que tienes ahí, que se consigue en cualquier lado. ¡Jamás! Ok, ¿qué te parece? ¿Qué le vamos a dar? ¿Tú? ¿Fue tu idea? ¿O una taza de divertido? que sean más por amor al juego, ¿no? Por los concursantes más que un premio. No se vean interesados. Que sea por el amor al conocimiento. Busquen. Ok, a la primera persona que adivine o que sepa de dónde salió el nombre de Kevin Lomax y que mande su mail a antimateriapodcast@gmail.com, vamos a regalar un juego de dados. ¡Ándale! Tiene que venir a las oficinas centrales de Antimateria. Covacha número 4 de... sí, en Torre Esmeralda, en Periférico. Calle Falsa, 1, 2, 3. Me van a secuestrar. No hacemos envíos por estafeta. Ni cualquier otra mensajería. Bueno, lo que pensamos cómo solucionar esto del concurso, pasemos a las anécdotas de rol. Yo quiero ya contar anécdotas de rol. Ya lo pensaremos cuando alguien nos envíe el mail, mejor. Sí. Ah, sí, como dice Mercado Libre, el envío corre a cargo de cuenta del comprador. Sirvió de algo trabajar en Mercado Libre, ¿no? Definitivo. No me recuerdes esas épocas en las que era esclavo de del universo mediático del internet. El Secret Origins de Lord Kevin Lomax. Ex empleado de MercadoLibre.com. Ahora de remate. Ahora de remate. Ándale. Sí. Y Amazon. Es más, peor. Peor en Es Más Tienda. Ok, tenemos un ganador. ¿O qué fue eso, el timbre? Sí, ya toca. No creo que se haya escuchado el timbre. Vas a editar esto, ¿verdad? Sí, voy a editar esto. Gracias. Nota mental a mí mismo, editar esto. Argelito, edita esta mamá. Por favor. Pero va a durar un minuto el podcast. Ok, sí, anécdotas de rol, digo, tenemos que platicar así, rápidas. Anécdotas de rol, o sea, imagínense a mi personaje, es un humano, así con armadura completa, tipo caballero medieval de Conan, y está volando en un grifón. Para los que no sepan qué es un grifón, es un león con cabeza de águila y alas de águila. Entonces imagínense eso, que tienes que salvar a la princesa y estás volando a toda velocidad porque ya el malo va a matar a la princesa, que está encerrada en la torre, en la punta de la torre, y que para poder entrar está una ventanita de esas de arco, que te estrechas. Entonces vas volando a toda velocidad con tú montado arriba de la cosa esa y le dices, ¡frena! ¡Frena! Y la cosa esa obviamente no habla español y por más que le dices, ¡no frena! Y ahí tiene el pobre Lord Kevin Lomax disparado, atinándole al hoyito de la ventana y rodando por toda la habitación. Qué chido. Ahora qué chido. Ah, no. Otra anécdota, en este caso es de las legendarias dentro de mi grupo de juego, en el cual imagínense que es un grupo de vampiros, en este caso yo era el narrador. Algunos miembros del grupo fueron tomados prisioneros. Digo, todo esto ocurriendo en un mundo actual, en Estados Unidos, que era la anécdota, la crónica. Y pues bueno, los miembros libres del grupo iban a ir a rescatarlos, ¿no? Estaban prisioneros, obviamente los que estaban hechos prisioneros por este... Y los prisioneros estaban hechos prisioneros. Cuando los prisioneros se percataron de su prisionera condición... Existencia. Dentro de la prisión. Ok, ya. Bueno, el punto es de que llegaron los vampiros a rescatarlos, mataron a algunos de estos... captores, sí, se me fue la palabra, ok. Mataron estos vendrían siendo unos cazadores de vampiros patrocinados por la iglesia, entonces pues portaban toda clase de cuestiones antivampiros clásicas, ¿no? Pues estacas, ajos, ya saben, ¿no? Pues es como que es un poco más tradicional. El punto es de que eran como caballeros templarios modernos, ¿no? En contra de vampiros. Llegaron algunos del grupo, mataron a los que los tenían ahí cautivos, rescataron a sus compañeros, y entonces entra la sagrada tradición de todo juego de rol después de una pelea de bolsear muertos. Esta es clasiquísima, en el cual derrotas un enemigo y inmediatamente tienes que bolsearlo, ver qué es lo que tiene que te puedes llevar, que te puede servir, y pues ya es tuyo, ¿no? Entonces, es clasiquísimo en todos los juegos de rol. En este caso, uno de los vampiros que estaban hechos prisioneros se acerca al cadáver de uno de esos captores, lo bolsea y me pregunta, ¿qué encontré? Y le digo, pues bueno, encuentras algunas monedas y pues una botellita con agua en el cuerpo de este tipo, ¿no? ¿Qué haces? Pues, soy vampiro, encontré una botella de agua en el cuerpo de un templario así moderno. ¡Me la tomo! La reacción inmediata fue... Y se lo dije tal cual, te está hirviendo el buche, no manches, te acabas de tomar agua bendita, eres un vampiro. Entonces fue genial porque, no manches, digo, bolsear muertos es súper clásico, pero ahí tienes un vampiro tomándose agua que encontró en un muerto, con una cruz casi casi ahí en su ropa, ¿no? Entonces fue genial. Y no falta los típicos de que ya se sienten super pros en los juegos de rol y crean un personaje acá super duro, super fuerte, super ágil, super todo, ¿no? Y para obtener puntos extra hasta se ponen defectos que cualquiera consideraría inocuos, ¿no? Por ejemplo, ser daltónico, o sea, ¿en qué te afecta ser daltónico? Si eres un piloto de la Primera Guerra Mundial que vuelas biplanos, ¿eh? ¿En qué te afecta? Pues en nada, ¿no? O sea, tú vas a ser un piloto biplano, de biplano, y vas a matar todo lo que se mueva, o sea, nada te afecta ser daltónico, y a cambio de ser daltónico, tienes más puntos para ser más hábil y disparar más preciso y etcétera, ¿no? Entonces, pues va el pobre piloto volando con su escuadrón, cuando de repente adivinen qué. Se encuentran, así va a ser la pelea de su vida, donde vas a tener la posibilidad de ser el héroe, de salir victorioso, y por haber matado, ¿a quién creen? Al varón azul. Sí, al varón rojo. Y claro, o sea, no caen en cuenta que tienen un defecto y dicen, ¡ah, sí! Me voy sobre el varón rojo y lo voy a disparar. Sí, ¿cuál es? El rojo. Ahí está el chiste, güey. En fin, como anécdotas hay muchas. Ojalá les hayan entendido, pero pues si no, jueguen rol. La verdad es que se viven muchas anécdotas muy divertidas en el rol. Desde, también me acuerdo así rápidas, de en Dungeons and Dragons, puedes elegir varias razas. Una de ellas es un semiorco. Entonces ahí tienes en el grupo a una bella doncella que va a tomar un baño después de una sangrienta pelea apartada de todos, ¿no? Entonces se va a tomar un baño ahí en el lago y no caen en cuenta de que en el grupo pues ahí está un semiorco con muy poca inteligencia, pero que está en plena época de celo, que por ahí la alcanza a ver, y ahí tienen a una bella doncella completamente en cueros corriendo detrás de ella un semiorco en celo. Y ya se imaginarán lo divertido que fue la escena tratando de salvar a la doncella del peligro más grande al que se había enfrentado, literalmente, en toda su vida. Ok, para todos aquellos que pensaban que el panda era un personaje ficticio, queremos, amigo de Solding, queremos decir que el panda ha hecho su presencia aquí en Antimateria Headquarters. Y queremos despedirle un saludo al panda. ¡Panda! Saludos en panda. ¿Qué hubo? Sí. Casi, tipo enseñanzas de Genma Saotome. Ah, es para que vean, el panda sí existe y lo tenemos aquí en vivo y en directo desde, como dijo el maestro Lord Kevin Lomax, los Antimateria Headquarters. Ah, también está Keita. Ah, sigue aquí todavía, no estaba en Canadá. Y Zoidber. Y Zoidber. Salven a todos mis amigos. Ya soy Zoidber. Futuna. Ahora, Keita, con toda esta plática sobre el rol, ¿te interesaría jugar rol así? Honestamente. No entendí nada porque me mandaron a abrir la puerta. Bueno, también es importante hacer la mención de que en Dungeons and Dragons tienes que aprender idiomas para tu personaje, si no, no se puede comunicar. Así como el Lord Kelvin Lomax no pudo aprender el idioma de grifos, pues bueno, ¿no? Pero puedes aprender dracónico, idioma de los elfos y el idioma común. Y pues en el caso de que si tienen un máster bien gandalla, como me ocurrió en mi caso. Lo que no hay son idiomas reales del mundo en la tierra. Bien dicho, panda, bien dicho. Entonces ahí tienen que, yo estaba creando mi personaje y pues mi master gandalla, que me alcance a escuchar cuando digo, Nembro, ¡ah, sí! Yo quiero que mi personaje hable español para poder alburearlos a todos y que nadie se entere. Va, tu personaje habla español. No, no, no, espérate, era broma. No, hablas español, apúntate en la hoja. No, no, no manches, nada más tengo chance de dos idiomas. Uno va a ser común y el otro será español. Sí, va a ser español y nadie más va a hablar español en este mundo, así que pues, felicidades, habla español. Ay, culero. Bueno, no fui yo el máster, para todos los que estén pensando eso. Pero pues ya fue mucho de rol, ojalá alguno de nuestros podescuchas se anime a jugar rol, busque a alguien que juegue, y si no, pues que se venga para acá a Toluca y aquí jugamos rol, o podemos ir al DF, de hecho... Estamos planeando de este sábado al otro la segunda excursión a mi casa. No, no los cuarteles de Antimateria. El súper japonés, mi casa, del cual habíamos hablado en un podcast anterior. ¿No, Soldín? Sí, podcast memorable. Recuerdo que hablamos de mi casa, también hablamos de del súper japonés. Y del super Japón. Es que de mi casa. Sí, un güey todo mamado acá. Con los ojos así rasgados. Sí. Bueno, pasamos. La idea fue porque Iván no conoce mi casa. Estaba. Pero las oficinas centrales sí. Las oficinas centrales sí. Pero. El super japonés, el que golpea a todos. Que le dicen chino. Oye, chino, ven para... ¡Soy japonés, cabrón! Esa fue buena, tienen que admitirlo. El supermercado, mi casa. Así se llama. No los cuarteles generales de Antimateria, sino... El supermercado, mi casa, que está en el DF, en la calle San Luis Potosí, número 170, creo, o 130. Y pues vamos a llevar al buen Keita a que se... Sí. Lo vas a sacar a pasear con su correo y todo. Sí, sí, porque si no se pone loco y se anda ahí persiguiendo coches. Y peleando con piernas. Es broma, que no es cierto. Ya. Eso se escuchó muy en otro sentido, ¿sabes? No. Damn, boy. Oh, behave. Como que debes tener habilidad con la lengua. No, ya, perdón, Kate. Es que no te habíamos visto en un buen tiempo. La neta, se te extraña. Por fin todos los chistes se hacen realidad. Y era contra Kate o contra Lord Kevin Lomas. Y pues. Sí, ciertamente. Acuérdense que sufrimos la ausencia de Kate la semana pasada y pues el pato lo pagó Lord Kevin Lomas. Sí, de hecho sí, pero bueno, ya está el Tarutaro aquí, alias Keita. Así es que vamos a dejar una liga de una foto de un Tarutaro para que sepan cómo es Keita en realidad. Bueno, ¿qué les parece si hablamos sobre la siguiente categoría? Ya para los podescuchas que quieran algo más serio, sobre el cine de terror asiático. ¿Otra vez? Ah, no, fue película de videojuegos, ¿verdad? Sí. o cine de terror asiático. Yo le cedería la palabra a Keita, porque Keita tiene una película por ahí muy buena que está haciendo escuela como tal, que se llama, no recuerdo el nombre, pero es coreana de hecho, y es un género que se está tomando mucha fuerza, el horror comedia coreana. ¿Sí te acuerdas de esa, no, Keita? Ah, la del The Host. El huésped. Pues según nos comenta Panda que el monstruo. Sí, que apenas va a salir aquí en México. Como en 3 meses, 2 o 3 meses. Pues salió en el 2005, me parece, esa película en Corea, que hizo bastante ruido allá, que sí. La verdad, tanto así de horror no era tanto, era más como comedia hasta cierto punto. Se me hacía parecida a los Gremlins, que según era horror y de repente te estaban muriendo la risa con los tipos estos. Pero vale la pena verla. Te ríes un buen, te entretienes un buen rato. Las de Ju-On, ya las vieron. Que según son 5, me dice Argel, pero yo solo vi 3. Y alguien se las quedó, no sé quién, creo que más a Tánico, el hombre honorable. Un saludo a nuestro ex profesor de japonés, Masayoshi Omoto. Eso de... Tapia. Sí, Omoto Tapia. Si vienen en Toluca, lo tienen que conocer. Si vienen en Toluca, definitivamente tienen que conocer a Masayoshi. Es como de las atracciones turísticas de... Sí, haz de cuenta que está ahí parado en la puerta Tolotzin y dice... ¡Oh, ay, oh, más hay más! Bailando tap. Algún día les contaré la anécdota del tap. Pero pues sí, o sea, realmente si la pueden ver, la están vendiendo o la pueden bajar. Bueno, no, la pueden comprar. Le hicieron las americanizaciones con The Grudge o La Maldición con Sarah Michelle. La 1 y la 2, pero no, nada que ver. Me dan más miedo las japonesas porque dan cosa. Sí, no manches, ver todos esos seres raros con los ojos rasgados, no manches, sí da cosa. Espera, ¿de qué hablamos? Ah, no, rayos. Este podcast no es racista en absoluto. Debemos hacer la idea de discriminación. Ah, no, la neta es que es muy chido el cine asiático, ¿no? Últimamente es un género que está tomando mucha fuerza. ¿Qué dirías, a partir del Aro fue que se popularizó el cine de terror asiático? A nivel mundial. Sí, creo que a nivel mundial es de las que más. ¿A partir del Aro? El Aro, The Grudge, El Ojo. Sí, bastantes. Bueno, a mí. Incluso, mis queridos amigos, si frecuentan supermercados aquí en México como... el de las letras azules, como el grandotote, como el del pelícano. Están vendiendo el pelícano nacional. Eso es bueno. Sí, más allá que grabaciones Torres y mezcla arriba. Alberca de hígados. Y no, ni siquiera en la alberca de hígados, pero bueno, el punto de esto es que ahí pueden ustedes encontrar una colección de DVDs de cine de terror japonés o asiático, y hay varias películas que incluso no han llegado aquí a México como tal, ¿no? Es una buena colección, pueden checarla ahí, los DVDs, y barato, que es lo mejor de todo, que es muy barato. Yo quisiera también que aquí nuestro gran amigo el Panda nos diga su opinión sobre el cine asiático, porque también es un gran fan de este género, ¿no? A ver, Panda, cuéntanos, ¿cuál es tu vida? 30 segundos. Bueno, lo que ocurre es que el cine asiático es muy bueno, retoma mucho lo que son leyendas populares japonesas, coreanas, chinas, pero en realidad tienen parámetros a nivel mundial muy conocidos sobre aquello que nos da pesadillas, aquello que en realidad está oculto en las sombras, aquello que también refleja destellos del pasado mismo, sobre todo en casos negativos o en casos de gran ira o desesperación, y tiene mucho de lo que es terror psicológico, de ahí que es en gran medida un gran éxito. Y recordemos que en la actualidad también parte del cine asiático se está volviendo no solamente de ese estilo, sino tipo snuff o hacer representaciones snuffs, donde hay un exceso de violencia, donde son las dos grandes tendencias, la que es terror en el aspecto espiritista o terror físico sobre psicópatas, y donde colocan, presentan como algunas personas mutilan a otros, al estilo más o menos como Hostal, pero que en realidad en el cine japonés se ve, por ejemplo, en lo que aquí llegó como La Última Reunión o algo así, algo sobre unos chicos que reunían después de años de estar en la escuela. Ese es un ejemplo de ese tipo de cine asiático, ya más al estilo de psicópatas y dementes. Órale, y de hecho aquí también nuestro estimadísimo amigo Keita trae una película que tengo aquí en mis manos, completamente original, porque ya saben que él no compra nada pirata, no fomenta la piratería. Es marca menos viviendo en Canadá. No, menos, es marca Juanchos. Directo de Chinatown. Exacto. No, háblanos de Noroi The Course. Pues, como estaba diciendo Panda, de que es de una tradición que hacían ofrendas a un demonio para que se mantuviera en el infierno y no llegara a la tierra, por una obra que se empezó a hacer en el pueblo, tenían que dejar de hacer esa tradición. Entonces el demonio regresa del infierno y posee a una de estas personas y empieza a haber muertes y varias cosas que afectan a la gente. Es una película que bastante me ha dado cosa. Bueno, me acaban de decir que no es Noroi, es Norri. Disculpen todos ustedes. Si ya lo estaban buscando por torrents, entonces no lo van a encontrar. Norri. La versión china es Norri. La verdadera es Noroi. La verdadera es Noroi. Pues esta película sí me ha dado cosas así con escenas super bizarras. No sé, como la escena de señales, la de la del alguien que va atravesando La... Cuando se ve el video casero brasileño en el cual un grupo de niños señalan algo afuera de su casa en un cumpleaños, y ahí va la cámara, desde dentro de la casa enfoca hacia afuera, y se ve pasar un alien, ¿no? Que realmente es un momento bastante padre de señales, en el cual se te maneja mucho la atención, ¿no? Eso se refería elocuentemente mi amigo Keita. Sí. Keita, con toda tu sapiencia, con todo tu vocabulario, ¿podrías definir que esta película en esta frase, a ver si la interpreto correctamente, así de está chingona, güey? Güey. Güey. Sí, ¿qué? Pues precisamente los japoneses sacan sus películas terroríficas. Sí. Oye, no, Max, no hay bronca si decimos groserías de vez en cuando, güey. Mames, es como que estás chingada madre, por favor. Ah, ok, gracias. Era nada más una pequeña duda. Sí. Llevamos todo el podcast, de hecho, diciendo tantas pendejadas aquí. Pero nada que ver. No mames. Lo que ustedes no saben, queridos podescuchas, es que gracias a mis super habilidades de edición, nada de esto sale al aire. Va a salir escenas como amigo. Qué mal pedo, pinche lo mames. Se van a sustituir todas las palabras por amigo, camarada, compadre, hermano. ¿Qué digo, mi hermano? Mi amigo. No, digo, me irrita considerablemente tu comportamiento actual, estimado podescucha. Digo, que sea compañero en este caso. ¿Podcoworker? Podcastero. Compañero podcastero, me irrita considerablemente tu comportamiento pomáceo. ¿Pomáceo? Ni que fuera vino. Eso se lo debo al rimbombante podcast, el rimbombante podcast. La palabra de hoy es pomáceo, que tiene forma de manzana. ¿Cómo puede ser pomáceo mi comportamiento? Pues, ¿qué? Es que no te han visto en la vida real la forma de manzana que tienes. Pera, por favor, pera. Peracio. Peracio. Mi duraznacio, compañero Keita. prosiga con su explicación kiwesca. De hecho, es kiwi. Kiwi. Kiwi, no, por Kiwesca. Sí, sí, pues. No he escuchado esa canción. Es que yo me la vivo viendo animaciones Flash. Estoy traumado con eso. Alejo y Valentina. Sarlanga, Matías Alejo TV. No. Killer Pollo. Killer Pollo. Chabelo es Dios. Así es. Si no han visto Killer Pollo, podrá ahí el buen amigo Keita poner la. El Link, que es un clásico de la navegación en internet nacional, de las animaciones web, es todo un clásico, un ejemplo de lo que es la literatura vuelta animación Flash. Sí, claro, o sea, sí, yo soy fan, no sabes, o sea. Yo veo diario, que no será. Me siento como el güey este de Al Diablo con el Diablo, cuando es un basquetbolista y le está preguntando mil cosas y el güey, sí, tenemos que salir y dar el 110% y ganar, y, sí, bueno, ya no sé qué decir. Bueno, ¿alguna otra categoría, Lord Kevin Lomas? Yo creo que es el momento justo para darle fin a esta locura sin sentido y tener piedad de los oídos de nuestros podescuchas, así es que les recordamos nuestro blog, es antimateriapodcast.blogspot.com y nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. Asimismo, quiero agradecerles a todos por estar escuchándonos ya con esta 11 veces, les prometemos, la verdad, que en la siguiente emisión de este podcast de Antimateria ya vamos a retomar el formato tradicional, vamos a tener categorías, vamos a rescatar la tan querida y gustada sección de cocina y la de física, y esta ocasión fue solo porque pues aquí tenemos al buen Keita de carne y hueso con nosotros. ¿Tu despedida, Zuldin, o algo más que quieras agregar? Nada más agradecerles de la manera más atenta que nos hayan escuchado y soportado durante esta aproximadamente una hora de transmisión. Insisto en que, pues sí, como Lord Kevin Lomax decía, tenemos que ofrecer una disculpa por la transmisión sin pies ni cabeza que tuvimos el día de hoy, pero que se facilitó mucho debido a que los tres estamos dentro del mismo cuarto. Y la neta estuvo chingón, no sé, güey, no mames, o sea, estuvo chido, Perdón, ya, mis queridos podescuchas, los quiero mucho. Los respeto, lo juro, güey. No más para que vean cómo los quiero, les voy a decir. No descarguen más podcast. No, era broma. Ya, síganle con este. Las opiniones de Zuldin no reflejan necesariamente la postura de Antimateria Podcast. Bueno, a la reja, señoras y señores, ya me callo. Gracias. A la puerta. ¡Tolotzi! Bueno, yo nada más como pequeño invitado durante un tiempo muy, muy corto. Panda se despide. Pues todavía me queda otro programa aquí en Toluca, a ver si se mejora. Pero aún así. Pues nada más, a ver si digo algo de aquí de Toluca. A la puerta, Tolotzin. Bueno, pues los vamos a dejar con un grupo musical muy chido que voy a ir al concierto. Les quiero presumir antes ya para terminar que y para retomar la categoría de música, que voy a ir al concierto de Explosions in the Sky aquí en México. Se presentan en La Victoria el sábado 1 de septiembre. Pueden comprar los boletos en smartticket.com.mx, y si van, pues háblenme y nos conoceremos ahí. Ovacionando a Explosions in the Sky, y vamos a ponerles otra rola de ellos. Ya por último quiero decirles que este podcast está licenciado bajo una licencia. ¡Oh, no, maldito Leo! ¡Te odio! Este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial 2.5, licenciamiento recíproco, México. No, lo dije mal. Permiso de gobernación, no nos lo quisieron dar. ¿Es el concierto o es lo de mi casa el sábado 1 de septiembre? No, el concierto es en la noche y lo de mi casa pues en el día. ¿Quién quiere ir a mi casa, por cierto? No, no especifica, no quiere decir. Al supermercado. Cierto lugar japonés llamado mi casa. Especifica primero, recuerda que hay confusión, una pequeña razón de confusión, no sé cuál, de que diga solo mi casa en lugar de super japonés, mi casa. Como verán, ir a ese negocio expendedor de productos japoneses es toda una aventura cómica. Sí, porque cuando llegamos está el super japonés que nos impide la entrada a mi casa. Sí, Y entonces yo le digo, chino. No, ¿qué? Chino. Chino, ya abre. ¿Qué es eso? ¿Qué pinche Masayoshi? Pinche Masayoshi. No te hagas super japonés. No, será un japonés de todo lo que es Masayoshi. Es lo que son severitas. Sí, bueno, quien quiere ir a mi casa este sábado. Bueno, quien quiere ir al supermercado, mi casa, este sábado nos veremos a las 10 de la mañana ahí en Comfort y Toyocan. Y si no, nos vemos directamente allá en Metro Hospital General de la Línea Verde. ¿Sale? Bye. No manches, ¿qué onda con este podcast? Creo que mejor por Skype.